bailando en el omelé, bailando cumbia, cumbia, morena linda, y yo donde usted me ve, lo ve. Niche estaba cumbiando, cantando el zumbabae, y Saoko contestando con un paso de bembe, bembe. Pues Saoko, Saoko ya la mele. Saoko, Saoko, Saoko con cue mangan pinkin que me omele. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, kinde, bembe, bembe.